si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera. Celebrando la creatividad de las mujeres, dedicado a Danitza Luna. Todos los días, a través de las redes y los medios de comunicación, las mujeres estamos recibiendo imágenes de cosificación que son repetitivas y taladrantes, insistentes y poco creativas, pero que cumplen el objetivo de colocarnos en un determinado lugar en la sociedad y subrayar nuestra condición de objetos hasta asfixiarnos nuestra libertad. Todos los días, con la misma insistencia, nos vemos reflejadas en mujeres asesinadas que suman únicamente cifras y que los medios de comunicación no dudan en calificar como hallada muerta, entre comillas, en lugar de decir que fueron asesinadas. Asesinadas sin contexto más que el del repetitivo machismo que parece no tener límite. Muertas de las que solo sabemos que están muertas y que sobre todo sirven para contarnos la falsedad, para contarnos la mentira, que en la sociedad las mujeres no estamos ofreciendo significativas, masivas y contundentes formas de resistencia. Las palabras y las imágenes son machaconas y destructivas. Almorzamos violaciones cometidas por padrastros, curas, hermanos, tíos y vecinos. Son los policías los portavoces de tales males y usan los casos de violencia contra las mujeres con el interés de lavar su propia reputación y mostrarse falsamente como imprescindibles para la sociedad. Es decir, es ya catastrófico que nos violen en cada paso, en cada fiesta, en cada esquina de las calles de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Pero es doblemente tóxico que los portavoces de esas violaciones sean los policías, con su machismo, con su ignorancia, con su morbosidad frente a cada uno de esos hechos. Todo esto configura un relato siniestro de nuestro destino como mujeres, un relato en el que aparecemos como, comillas, víctima indefensa, comillas, puta perversa, comillas, proxeneta en misericordia, comillas, estúpida sumisa sin autoestima, comillas, como necesitada de protección. Estamos hablando de un relato social coherente, asfixiante y constante, un relato simbólico que solo prolonga, perpetúa, amplifica y normaliza la violencia contra cada una de nosotras. Hoy en Bolivia parece ser que hablar de mujeres es hablar de violencia. Pareciera que por fuera de ese contenido de violación y dolor, las mujeres no existimos. O son nuestros cuerpos estampillados contra la acera y en proceso de desangrarse después de haber sido apuñaladas, o son nuestros cuerpos cosificados en alguna pasarela o en alguna publicidad. Por eso es que nosotras planteamos que la lucha feminista y la lucha contra la violencia machista, entre otras, es una lucha simbólica, es una lucha por los imaginarios sociales, es una lucha por las imágenes, es una lucha de lenguajes, es una lucha de interpretaciones, en la que no es cuestión de denunciar, sino de dibujar y crear un mundo diferente, donde es fundamental replicar y plantear otro mundo posible, donde ahí adquiere relevancia e importancia la resistencia y la palabra, el no de cada una de nosotras. Es por eso que este sábado, en la larga noche de museos, la Virgen de los Deseos y las mujeres creando, nos hemos propuesto celebrar la creatividad de las mujeres, como la llama Danitza Luna. Repito, celebrar la creatividad de las mujeres. No desde el lugar de musas inspiradoras, pero tampoco desde el lugar de artistas connotadas. Ya ven ustedes que esto parece una fiebre que hasta un sitio tan reaccionario como el Círculo de la Unión coge 3 o 4 artistoides, mujeres de estas que ya están sin más nada que decir o que nunca tuvieron nada que decir, y dice, bueno, artistas, mujeres, no es eso lo que estamos haciendo. El vetusto, gris y nacido viejo y apolillado espacio Simón y Patiño está con lo mismo. Ay, las que hacen cómic, pero mujeres. Como un acto de concesión biologista. Nosotras queremos celebrar la creatividad de las mujeres desde otro lugar. Celebraremos la creatividad de las mujeres en la capacidad de responder a la violencia y al machismo y en la capacidad de reírnos de los poderes y los poderosos. Repito, celebraremos la creatividad de las mujeres en la capacidad de responder a esa violencia y a ese machismo cotidiano y en la capacidad de reírnos de los poderes y los poderosos. Danitza Luna hace más de 10 años es creadora de una metodología de trabajo que de forma mágica y alucinante logra que mujeres de a pie, de todas las edades y condiciones sociales imaginables, agarren hojas de papel para plasmar en dibujos su réplica al mundo y la sociedad que nos toca vivir. Los talleres de Danitza son talleres de gráfica feminista para mujeres no entendidas en el dibujo. No para construir autoras, no para buscar talentos, que repito, el talento era la moneda griega con la que se pagaba en el teatro en Atenas. Con lo cual, por favor, el talento no existe. No estamos buscando talentos, sino que lo que provocan estos talleres de Danitza Luna es la construcción de relatos diferentes que juntos y sumados son capaces de imaginar un mundo diferente. Son relatos gráficos que los comprendes inmediatamente, que nos muestran qué piensan esas mujeres que nunca tienen ni la oportunidad ni el espacio para tomar la voz y que para la sociedad entera no tienen ni siquiera un nombre. Para la sociedad entera no tienen relevancia. Para la sociedad entera prácticamente no existen sino en función de una relación utilitaria, para que les sirvan de esclavas baratas. Lo que ha logrado Danitza Luna en estos 5 años de talleres de gráfica feminista es un tesoro entre sus manos y, por lo tanto, un tesoro entre las manos de las mujeres creando. Danitza Luna hace más de 5 años es creadora de una metodología de trabajo que de forma mágica y alucinante, y digo mágica y alucinante porque yo no me explico cómo lo hace, logra que mujeres de a pie, de todas las edades y condiciones sociales, agarren las hojas de papel para plasmar en dibujos su réplica al mundo y la sociedad que nos toca vivir. Talleres de gráfica feminista para mujeres no entendidas en el dibujo para relatar su propia voz. Es eso lo que vamos a exhibir en esta larga noche de museos. Exhibiremos, empapelando la Virgen de los Deseos, los trabajos gráficos de esas mujeres anónimas que agarran una hoja de papel en blanco como quien agarra su vida entre las manos, como quien toma un pedazo del cielo para dibujar sus ilusiones y sus rabias, sus sueños y sus pesadillas, para abrir una puerta en el cielo, para abrir una ventana en sus propios cuerpos. Demostraremos junto a Danitza que la creatividad es un instrumento de lucha. Por si acaso, no estamos diciendo que la creatividad cambia el mundo, porque esa es una tontería, una banalidad. Pero lo que estamos diciendo es que la creatividad es un instrumento de lucha para cambiar el mundo, que es una cosa diferente. Demostraremos entonces junto a Danitza que la creatividad es un instrumento de lucha que no es propiedad de artistas, sino que habita en todas nosotras. No hay nadie en el mundo que pueda decir, soy incapaz de imaginar. No hay nadie en el mundo que pueda decir, soy incapaz de crear. Es que, ¿de dónde sacan esas ideas? Las sacamos de nuestros intestinos. Las sacamos de nuestros anos, las sacamos de nuestras gargantas, las sacamos de nuestras lágrimas, las sacamos de nuestras palmas de las manos, las sacamos de nuestra entrepierna, las sacamos de entre nuestra vida cotidiana, las sacamos en el minibús, las sacamos tomando un jugo de naranja en las calles de La Paz. Porque la creatividad, cuando es concebida como un instrumento de lucha, habita en todas nosotras. Cuando tú dices, yo no soy creativa, te estás negando no el derecho de dibujar, de cantar o cualquier otra cosa, sino que te estás renunciando a la idea de inventar tu propia vida, a la idea de inventarte a ti misma, a la idea de inventar el mundo. Y a eso no podemos renunciar. En ese sentido también la creatividad es un instrumento de lucha. Cuando el sistema ha logrado anular completamente tu creatividad, ya te conviertes en una máquina, en un tornillo, en un pequeñísimo engranaje insignificante para que la maquinaria del sistema siga operando y produciendo muerte. Cuando eres creativa, te sales de ese lugar de engranaje del sistema para jugar tu propio papel, tu propia invención, tu propio mundo. Y es esa magia que logra crear Danitza Luna. Porque si logras hacerlo en un taller con ella, en una hojita de papel, esa hoja de papel representa un ensayo para hacer otras cosas con tu vida. Pero al mismo tiempo, esas hojas de papel sumadas representan la expresión de la creatividad y la rebeldía de las mujeres. Estamos hablando de relatos gráficos que nos muestran qué piensan esas mujeres que nunca tienen oportunidad de hablar. En esta larga noche de museos, exhibiremos Empapelando a la Virgen de los Deseos, esos trabajos de esas mujeres anónimas. Lamentablemente, nosotras queríamos hacer esta muestra en paneles a lo largo de toda la calle. Por supuesto que el gobierno municipal de La Paz nos ha negado los paneles para exponer este maravilloso trabajo, que tiene como firma la hermana que te sirve la cena, el ama de casa que decidió divorciarse a los 50, la puta que paga tu universidad privada, la abuela que cría a las nietas, la mujer que solventa y solventa la vida de toda la familia. Son gráficos de gran calidad conceptual. No es que estamos viniendo a proponerles que vean la pornomiseria que nos muestra todos los días los medios de comunicación. Nada que ver. Esta es una réplica de gran calidad. Son gráficos que tienen una calidad conceptual, o sea, una capacidad de componer y recomponer la vida misma. Por eso merecen ser exhibidos, no como obra de arte anónima, sino como réplica social masiva al machismo, la humillación y el manoseo que vivimos. ¿Quieres experimentar eso? Vente en la larga noche de museos a la Virgen de los Deseos, porque además de disfrutar el resultado de la suma de 5 años de talleres de gráfica feminista, podrás, si quieres, si te atreves y te animas, pasar un taller de gráfica feminista nada más y nada menos que con Danitza Luna. Deseo 103.3.